Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 28 de noviembre. Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se convierten a Él de corazón. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo: ha caído ya la gran Babilonia y ha quedado convertida en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes. Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: con esta misma violencia será arrojada a Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. Ya no se volverán a escuchar en ti ni cantos, ni cítaras, ni flautas, ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino. Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra, y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones. Después de esto, oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo: ¡aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su fornicación y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos. Y por segunda vez, todos cantaron ¡aleluya! El humo del incendio de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces un ángel me dijo: escribe: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 99. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos y alabando al Señor y bendiciéndolo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acabará. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Aleluya, aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres, de las que estén embarazadas, y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que verdaderamente dará la victoria final al bien y en quien podemos poner nuestra confianza. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, estando en este último jueves del año cristiano, porque comenzaremos ya pronto el adviento de un nuevo año cristiano, y como todos los jueves, vemos al Santísimo Sacramento, pensamos en Él, lo adoramos, o física, o por lo menos espiritualmente, porque ahí está el que tiene la victoria final. El Santísimo Sacramento, la Santísima Eucaristía, que lastimosamente han perdido los que han dejado la fe católica, es la presencia del Rey, es la presencia del que tiene en su mano la última palabra. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Definitivamente, hermanos, el lenguaje del Apocalipsis es fuerte y también el Evangelio según San Lucas. Hoy se presentan dos ciudades que son destruidas. Primero, en Apocalipsis, Babilonia. Babilonia se refiere a Roma del tiempo de San Juan. Ya Babilonia había sido destruida cientos de años antes, pero se llama a Roma se le llama Babilonia porque es un centro de concentración de poder. Me preguntaba una persona, ¿eso quiere decir, por ejemplo, el gran poder de la ONU, de Estados Unidos? Sí, sí y no. Siempre después de un imperio aparece otro. Y no digo que un imperio sea malo, que las personas lo son, pero hay ciertas fuerzas negativas que quieren acabar con la verdad, con el bien, con la iglesia. Claro que sí. Hay persecución para la iglesia, hoy día también. Pero el final dice que será una ciudad que cae, ¿no? Y caen aquellos que estaban asociados a ella también. Es decir, nosotros a veces vemos que hay poderes malos en este mundo, pero qué bonito todo lo que ofrecen, qué hermoso. Mire, sus palabras son casi lo convencen a uno. Tengamos cuidado, ¿eh? No entreguemos a ningún poder del mundo nuestra vida, nuestra fe, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por eso la segunda ciudad es Jerusalén. Jesús amaba a Jerusalén, lloró ante Jerusalén, pero dice, bueno, será destruida. Cuando Lucas escribió el Evangelio, ya había sido destruida Jerusalén. Y naturalmente dice, pobres aquellos que los agarra este día desprevenido, ¿no? Porque vendrán grandes cosas de Dios contra esta ciudad. Todavía existe la ciudad de Jerusalén, pero nunca ha conocido la paz. ¿Por qué? Porque cerró su corazón al Señor. Porque también se trata de poderes que se alzan humanamente, pero no hay lugar para el perdón, no hay lugar para el odio, sino para unas falsas, justas guerras. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros a veces no es que nos asociamos a la Babilonia de este mundo, y no puedo hablar de un país grande como sea Rusia, China, Estados Unidos, siempre hay algún poder que tiene poder porque también oprime a los pequeños. Como digo, no podemos acusar, porque el Apocalipsis habla de figuras que podemos ser también tú y yo. Podemos creernos la gran Babilonia. Nos asociamos al mal muchas veces del vicio que va con estos poderes grandes. Y la segunda pregunta, ¿tenemos ese temor de que haya una destrucción o tenemos esperanza de que venga finalmente la plenitud del reino? Esto hay que tener claro, la plenitud del reino que trae el Señor Jesús. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos habla hoy con un lenguaje tan fuerte, tan tremendo, y le decimos, oh Cristo, tus palabras pudieran darnos el temor de un final terrible, de un castigo, pero tú eres el que nos ha revelado el rostro misericordioso de Dios Padre. Ayúdanos para que en la historia nunca tengamos el perder de vista que de Dios depende todo, pero que tengamos más confianza, que tengamos sobre todo esa capacidad de decir, voy a tratar de hacer el bien, venga mañana o no venga mañana, el final de este mundo, lo importante sea hacer la voluntad de Dios, Padre. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 99, dichosos los invitados al banquete del Señor. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Escuchamos palabras tremendas, la luna se va a poner roja, las estrellas se van a caer. En cambio, aquí se habla de un banquete. Un banquete es una comida que organiza el rey, es una invitación. Pensemos precisamente que ese banquete llegará. El libro del Apocalipsis termina con el banquete de las bodas del Cordero. Por lo tanto, no estamos en un mundo idealista, sino en un mundo real. En un mundo real donde hay gente muy buena, hay gente más buena que mala, pero, claro, están Babilonias, están Jerusalén que rechaza a Jesús. Sintámonos invitados al banquete de los pequeños, de los pobres, de aquellos que son descartados, como dice Papa Francisco, pero a los cuales será dado el reino. Digamos una vez más, dichosos los invitados al banquete del Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar dos propósitos. Primero, vivir la vida con alegría, con tranquilidad, con afán. Hacer bien lo que toca hacer. Hacerlo con justicia. Apreciar lo que hace el mundo. Hay gente buena en el mundo, tal vez no directamente religiosa, pero distinguir que hay cosas malas. Hay cosas malas que quieren llamarse buenas a la fuerza y no lo son. Y en segundo lugar, hermanos, nuestro último jueves del año cristiano, como dice la antífona de hoy, dichosos los invitados al banquete del Señor. Quizá este año hemos faltado al banquete eucarístico por algún motivo, pero propongámonos que cuando comience el nuevo año cristiano, siempre, siempre comenzando el domingo, que es el día del banquete del Señor, nunca faltar. Ni misa por radio, ni misa por la tele, no. Ni por internet, hacernos presentes con los hermanos y recibir realmente el pan del cielo, el mejor banquete. Que María Santísima, Mujer Eucarística, interceda por nosotros